que movía su linda cadera y su baile era sensual. Que movía su linda cadera y su baile era sensual. Se movía para aquí, se movía para allá.